Y hermanos queridos, vamos a abrir el texto bíblico ahora, es Abdías, versículos 18, 19 y 20. Y nos resta para mañana el versículo 21. Abdías, versículos 18, 19 y 20. Déjenme leer, dice así: La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo que los cananeos hasta Sarepta, lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. ¿Qué mensaje podemos sacar de este texto aparentemente difícil y complicado? Miren, vuelvan sus ojos a la Biblia una vez más. Miren cómo empieza. La casa de Jacob. La casa de Jacob se le llamaba al reino del norte, a Israel. Y ahora el texto bíblico dice, la casa de Jacob será fuego. Y la casa de José era el reino, el reino del sur, el reino de Judá. La casa de José será llama. En realidad Dios está comparando a todo su pueblo, Israel y Judá, como fuego y como llama. Mientras eso, la casa de Esaú, Edom, los descendientes de Esaú, serán como estopa. El fuego y la llama queman la estopa. Por eso el texto dice, y los quemarán y los consumirán, y ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Miren que esta profecía está siendo dada contra Edom. ¿Por qué? Porque cuando los ejércitos enemigos vinieron para llevarse cautivo a los israelitas, Edom se quedó de brazos cruzados, indiferente, se rió, se burló y hasta saqueó los restos que los invasores dejaron. Ahora el pueblo de Dios está cautivo. En el mensaje de ayer vimos la promesa de que Dios va a traer a todos los cautivos para el monte Sión. Y en el monte Sión va a haber redención, va a haber salvación. Pero ahora viene una profecía triste y alegre. Alegre para el pueblo de Dios, triste para los que orgullosamente pensaron que podían vivir sin Dios. Siempre los hombres sin Dios tuvieron la impresión de que ellos ganaban. Y casi siempre los hijos de Dios tuvieron la impresión de que ellos perdían. ¿No es así en nuestros días? Hay gente rica que mira a los cristianos y dice, ¿sabes por qué yo tengo dinero? ¿Sabes por qué yo prospero? ¿Sabes por qué yo venzo? Porque no estoy perdiendo el tiempo como tú en esas tonterías de religión. Tú vives Dios, Dios, Dios, ¿y qué es lo que tienes? Yo no pienso en Dios y mira todo lo que tengo. Y muchas veces el pueblo de Dios es perseguido. ¿Cuántas veces eres perseguido por causa de tu principio? El otro día en el Brasil, un hombre me llamó por teléfono y me dijo, estoy perdiendo el empleo porque no estuve de acuerdo con mi patrón en un juego financiero deshonesto. Y él quería que yo lo hiciese y no pude hacerlo. Iría contra mis principios. Él me ofreció dinero. Le dije que no podía hacerlo, no era una cuestión de dinero, era una cuestión de principios. Y él me despidió. Y ahora estoy sin empleo. Tengo 3 muchachos en la universidad. Tengo que pagar, tengo que ayudar a ellos a pagar la universidad. Estoy comprando una casa, tengo que pagar la mensualidad de la casa. Estoy sin empleo. Mi esposa va a ser sometida a una cirugía dentro de 2 meses. Va a costar una fortuna. Y estoy sin empleo. Y pastor, si usted me pregunta, ¿por qué estás en esa situación deprimente? La respuesta es, porque quise ser fiel a Dios. ¿Y cuántas veces tú no pronuncias la pregunta, pero te la haces mentalmente? ¿Vale la pena ser fiel a Dios? ¿Cuántas veces tú te preguntas, ¿vale la pena respetar principios? Hay un jugador brasileño de fútbol llamado Kaká, juega en Italia. Se casó este año, a los 25 años. Y es evangélico, conoce al Señor Jesucristo. Creció en el conocimiento de la palabra de Dios. Y tiene principios. Y uno de sus principios era, voy a llegar al matrimonio virgen. Ahora, piensa en él, rodeado de jugadores, todos con mucho dinero, rodeado de mujeres, todas las mujeres cazando artistas, gente rica, gente joven, gente poderosa, y él diciendo, quiero llegar virgen al matrimonio. Todo el mundo se reía de él, todo el mundo se burlaba de él. Yo estuve mirando un programa de televisión donde un periodista todo socarronamente le preguntó, y Kaká, ¿tú insistes en llegar virgen al matrimonio? ¿Tú no has pensado en la posibilidad de que eres homosexual? Estamos viviendo en días cuando la virtud es defecto. Porque el pecado se ha hecho virtud. Hoy día ser deshonesto no es ser deshonesto, es ser hábil para los negocios. Hoy día en un matrimonio la impuntualidad no es impuntualidad, es un detalle encantador. La novia tiene que llegar tarde. Hoy día la infidelidad, no es adulterio, es saber aprovechar la vida. Hoy día los vicios no son vicios, son apenas saber disfrutar mejor la vida. Entonces los hijos de Dios muchas veces se preguntan, y esa gente que defiende todo eso, crece, prospera, se vuelve rica, se vuelve famosa, se vuelve todopoderosa en los padrones humanos. Y los cristianos que quieren vivir los principios de Dios, aparentemente derrotados, aparentemente fracasados, aparentemente humillados. Y muchos se preguntan, creo que no vale la pena vivir los principios de Dios. Pero el texto de esta noche nos muestra que vale la pena, sí. Judá e Israel por un tiempo parecían derrotados, cautivos. Y Esaú por un tiempo parecía victorioso, lleno de éxito, lleno de prosperidad. Pero ahora llega un momento en que los papeles se invierten. Judá e Israel son como fuego y llama, mientras que Saúl ahora es como estopa y será destruido por el fuego y por la llama. ¿Sabes lo que Dios está diciendo aquí? Que finalmente la luz va a vencer a las tinieblas. Finalmente el diablo va a tener que tragar su carcajada de victoria. Finalmente tus enemigos van a quedar arrodillados a tus pies. Finalmente los que te persiguen, los que se burlan de ti, van a tener que reconocer que Dios tenía razón y que tú tuviste razón al respetar los principios divinos. El pueblo de Dios es llama, el pueblo de Dios es fuego. Y cuando Cristo estuvo en esta tierra, Él dijo a su iglesia: vosotros sois la luz del mundo, llama, fuego, luz. Isaías dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Dios ha sido vista sobre ti. Oh querido, te digo una cosa en el nombre de Dios. En este momento tu vida puede parecer envuelta completamente en tinieblas. En este momento tu vida puede parecer sombría. De repente el diablo ha permitido que un ser querido tuyo sufra un accidente de tránsito. Estás sangrando por dentro, estás triste. En este momento las circunstancias difíciles pueden estar desestabilizando tu matrimonio. En este momento puedes estar enfermo, puedes estar sin dinero, puedes estar sin empleo. En este momento tu hijo puede estar en la prisión, puede estar en las drogas, puede estar en la bebida. En este momento tal vez no sepas qué hacer ni para dónde ir, pero agárrate del Señor Jesucristo. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que sufrir, sufre, pero sufre con el Señor Jesucristo. Ahora te digo una cosa, y lo que Dios está diciendo es esto: mira una noche, levántate a las 3 de la mañana y observa la oscuridad. 4 de la mañana, la oscuridad está ahí. 5 de la mañana, la oscuridad está ahí, pero de repente allá en el horizonte comienza a salir la luz del nuevo día. Y hay un momento, allá por las 5:30 de la mañana, en que hay una lucha terrible entre las tinieblas y la luz. Hay un momento en que las tinieblas parece que se agarran desesperadamente de la situación y no quieren ceder, no quieren desaparecer. Da la impresión de que gritan, pero allá en el fondo la luz del sol aparece y hagan lo que hagan, las tinieblas están condenadas a desaparecer, porque donde entra la luz no hay lugar para las tinieblas. Y Dios dice para ti esta noche: tú eres fuego, tú eres llama, tú eres luz. Por lo tanto, las tinieblas van a desaparecer de tu vida. El problema es que las tinieblas no desaparecen a las 8 de la noche. No desaparecen a las 10 de la noche. No desaparecen a la medianoche, ni a la 1 de la mañana, ni a las 3 de la mañana. Pero la noche no dura eternamente. Siempre hay un nuevo día. Siempre sale la luz. Y cuando la luz aparece, entonces no hay más lugar para el poder de las tinieblas. ¿Por qué eres llama? ¿Por qué eres fuego? ¿Por qué eres luz? Te voy a contar una historia que tú sabes. Jesús había muerto. Dos discípulos, en medio de la oscuridad y las tinieblas, se dirigían de la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Emaús. 2 millas de distancia iban a pie. Iban tristes porque ellos habían invertido toda su vida, todos sus sueños y todos sus proyectos a lo que ellos pensaban que sería el más grande imperio del mundo. Habían interpretado mal los propósitos divinos. Jesús no había venido a este mundo a establecer un imperio. Había venido a establecer un nuevo reino espiritual. Dios te puede dar bendiciones materiales en abundancia, pero ay de ti si tú lo buscas únicamente por las bendiciones materiales, porque la principal misión de Jesucristo en este mundo fue establecer un nuevo reino espiritual. Y es menester, es mejor buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. ¡Ay de ti si olvidándote de Dios y de su justicia buscas lo demás! Pero feliz de ti si buscas el reino de Dios y su justicia, porque lo demás os será añadido. Los discípulos de Emaús iban tristes porque pensaban que todos sus sueños habían acabado. Habían perdido 3 años de vida, habían invertido. Y ahora, ¿dónde estaba el grande rey, el grande emperador? Estaba muerto. Ni siquiera sabían dónde estaba su cuerpo, porque había desaparecido. Los discípulos iban tristes para Emaús, y de repente alguien se les aproximó y caminó al lado de ellos, y ellos no se dieron cuenta que era el Señor Jesucristo. Cuando llegaron a la casa, a la hora de pedir la bendición sobre el pan, cuando Jesús levantó las manos, ellos vieron las marcas de los clavos en sus manos, y sus ojos se abrieron y entendieron que era Jesús resucitado. Y en ese momento Jesús desapareció. Y entonces, uno al otro, ellos se dijeron: no ardían nuestros corazones cuando veníamos por el camino y Él nos hablaba. ¿Quién es el que hace arder tu corazón? ¿Por qué eres llama? ¿Por qué eres fuego? ¿Por qué eres luz? Cuando tú abres la palabra de Dios y dejas que el Señor Jesucristo te hable, en medio de la oscuridad brilla la luz, en medio de la tristeza aparece la alegría, en medio de la derrota surge la victoria, en medio de la oscuridad aparece la luz. Cuando tú abres la palabra de Dios para oír el mensaje de Jesús, como los discípulos de Emaús, dirás: no ardían nuestros corazones cuando veníamos por el camino y Él nos hablaba. Bueno, queridos, volvamos a Abdías. Los cautivos vuelven del cautiverio. La tierra le es devuelta al pueblo de Israel. En el versículo 18 encontramos la distribución. En el versículo 19 encontramos la distribución de la tierra. Los del Negev, ellos se apoderarán de las montañas de Saúl. Los de la planicie, los de Cefela, entrarán a la tierra de los filisteos. Y los que vuelven cautivos abarcarán los campos de Samaria, Benjamín, Galad. ¡Qué cosa interesante! En el versículo 19 y 20, 4 veces se menciona la palabra poseer. Ellos poseerán. Poseer. 4 veces se menciona el verbo poseer. El verbo poseer, en hebreo, yashash, poseer, que quiere decir apoderarse por derecho, tomar posesión de lo que es mío. No es invadir un terreno y apoderarse. Eso no es poseer. Eso no es, en hebreo, yashash, porque ese terreno no te pertenece. Tú sabes que hoy día en la mayor parte de los países latinos se invaden terrenos y se construyen casas y después el gobierno no puede sacar a nadie. Pero eso es apoderarse sin derecho. El verbo yashash en hebreo quiere decir apoderarse porque es tuyo, apoderarse porque es tu derecho. Nadie te hace un favor, tú simplemente recuperas lo que te han quitado, recuperas lo que es tuyo. Aquí hay un mensaje importantísimo. Canaán era de Israel. Dios se lo había prometido a Abraham cuando le dijo: cuenta las estrellas y las puedes contar, así como las estrellas serán tus hijos, así como la arena del mar serán tus hijos. Canaán era tierra de ellos porque Dios se los dio. Pero cuando vino la hambruna, ellos tuvieron que ir para Egipto. Y mientras ellos quedaban esclavizados en Egipto, vinieron otros y se apoderaron de la tierra de Canaán. Con mano poderosa, Dios arrancó al pueblo de Egipto y los llevó de vuelta para Canaán y les devolvió la tierra. Pero cuando estaban de nuevo en la tierra, ellos se alejaron de los principios divinos, y entonces vino el ejército babilónico y los arrancó de nuevo de la tierra y se los llevó para Babilonia. Ayer vimos que Dios había dicho: y si de donde estuviereis esparcidos vos convirtiereis y vos arrepintiereis de todo corazón y de toda tu alma y estuviereis dispuestos a obedecer, entonces yo te traeré. Y ahora los cautivos vuelven a la tierra de Canaán, y Dios les entrega toda la región de la planicie, la región del sur, del norte, las montañas de Edom, le entrega todo al pueblo de Israel. Por lo menos esta era la promesa. Mi pregunta es, ¿se cumplió esta promesa? Nunca. En la historia no vemos registrado que esta promesa se cumplió. ¿Por qué no se cumplió? Porque la promesa era condicional. Si te arrepintieres de todo corazón, si obedecieres mi voz. Pero a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No cumplieron la condición, la promesa nunca se cumplió. Pero la promesa sigue en pie. Ya no para el Israel literal. La promesa sigue en pie para ti y para mí. La promesa sigue en pie para el Israel espiritual. Mi pregunta para ti esta noche es: ¿de dónde te arrancaron? ¿De México? No. ¿Del Perú? No. ¿Del Brasil? No. ¿De Salvador? ¿De Colombia? ¿De Venezuela? No. ¿De República Dominicana? No. ¿De dónde te arrancaron? ¿De dónde fuimos arrancados? Estábamos al lado del Padre. Estábamos en nuestro hogar eterno, maravilloso. No había lágrimas, no había dolor, no había angustia, no había tristeza, no había desesperación, no había hambre, no había traición, no había violencia. Y un día el enemigo entró y arrancó nuestros primeros padres. Y hoy día nosotros vivimos en la tierra de la cautividad. Hoy día vivimos en tierra extraña. Esta tierra no es nuestra tierra. Este mundo no es nuestro mundo. Mundo de dolor. Te casas y con 6 meses, un día tu marido te mira y te dice: no te quiero más. Tienes un hijo con tanta ilusión y hoy día con 20, 22 años, ese muchacho prisionero de las drogas. Te casas y después de 40 años de matrimonio, un día el esposo te dice: acabó, y se va con una chica de 20. Construyes y de repente, de la noche a la mañana, todo lo que construiste se destruye. Te sientes solo, te sientes herido, te sientes quebrado, te sientes traicionado. Como aquella señora que el otro día me dijo: pastor, parece que mis manos estuvieran malditas. Todo lo que toco lo destruyo. ¿Cómo me esfuerzo? ¿Cómo lucho? ¿Cómo trato de ser feliz? Pero cargo una maldición en mi vida. Entonces, cuando las cosas no te dan resultado, cuando nada te sale bien, viene el diablo y te habla aquí en el oído. ¿Sabes por qué? Porque un día pecaste. Porque un día hiciste esto. Porque un día hiciste aquello. Y no te deja en paz. El Señor Jesucristo te mira y dice: hijo, no importa lo que hiciste, yo te perdono. No importa lo que hiciste, yo ya pagué el precio. Pero viene el diablo y dice: no, no, no. Jesús pagó el precio de todos los pecados, pero el tuyo no, porque el tuyo es muy grande, el tuyo es muy feo. Para ti no hay perdón. Vives en una tierra extraña. En una tierra de destrucción. Las personas que más amas te traicionan. Las personas en quien más confías te fallan. Nada te dura. No puedes dormir. No disfrutas de la vida. Y entonces Dios viene y te dice: hijo, no importa dónde estés, ni cómo vivas, yo te traeré a mi monte de Sión. y yo te voy a devolver, porque esa era la promesa. Te voy a devolver la tierra que el diablo te quitó. Te voy a devolver todo lo que el diablo te quitó. A Job, el diablo le quitó el dinero, la hacienda, los hijos, la salud, y Dios se lo devolvió todo en doble. A David, Dios le quitó la virtud, la dignidad, la paz del corazón, porque después de que pecó vivió atormentado. Pero Dios le devolvió la paz, le devolvió el perdón, le devolvió la salvación. A Pablo y Silas, el diablo les quitó la libertad y los mandó a prisión. Pero una noche oscura, Dios hizo temblar las paredes y la prisión cayó, las corrientes se rompieron. Y Pablo y Silas, Dios les devolvió la libertad. Mi pregunta esta noche para ti es, ¿qué es lo que Dios te quitó? ¿Qué es lo que Dios te quitó? ¿Te quitó la familia? ¿Te quitó la virtud? ¿Te quitó los valores? ¿Te quitó los hijos? ¿Te quitó la salud? ¿Te quitó el dinero? ¿Qué es lo que el diablo te quitó? Ahora yo levanto la palabra de Dios esta noche para decirte una cosa. Dios promete que te va a restaurar. Porque Dios no quiere traerte solamente por traerte. Él te trae para restaurarte, para curar tus heridas, para devolverte lo que el diablo te quitó. Pero la promesa sigue siendo condicional. Si te convirtieres, si te arrepintieres, si obedecieres mi voz, si volvieres a mí de todo corazón, con toda tu alma, entonces yo te devolveré lo que el enemigo te quitó. ¿No es maravillosa esta promesa? Yo estaba una noche saliendo de la predicación en una iglesia en San Pablo. En la primera luz de tránsito paré y a mi lado apareció un hombre con un revólver y me dijo, abre la puerta. ¿Cómo podía discutir con un hombre armado? Yo tenía la esperanza de que los hermanos me viesen porque estaba a 20 metros de la iglesia. Abrí la puerta y él entró. Me colocó el revólver aquí en las costillas y me dice, viene para matarte. Yo no soy asaltante, yo no quiero robarte, yo vine para matarte. Porque tú destruiste mi vida, tú destruiste mi hogar, tú destruiste mi matrimonio. Su esposa había aceptado a Jesucristo hace un año atrás. Y desde el momento que ella aceptó a Jesucristo, no compartió más algunas cosas que hacían juntos. Ella le dijo, mira, ahora yo tengo otros principios. Yo te amo, tú eres mi esposo, pero yo no puedo ir a ciertos lugares contigo. Yo no puedo hacer lo que tú quieres. Y durante un año vivieron una vida de infierno. Él muchas veces expulsó a su esposa. La esposa nunca quiso abandonar el hogar. Él se entregó a la borrachera, a la bebida. Muchas veces agredió físicamente a la esposa. Ella dijo, mira, yo te amo. Y yo sé que yo soy el instrumento que Dios va a usar para traerte a ti también, al Señor Jesucristo. Esa noche la esposa se preparó para ir a la iglesia. Y él le dijo, mira, te vas a arrepentir si vas esta noche a la iglesia. Pero siempre amenazaba, ella se preparó, agarró su bolsa y fue para la iglesia. Él la siguió y entró a la iglesia. Y vio en la puerta el anuncio, el pastor Bullón está dirigiendo una campaña aquí. Y él me conocía bien, me conocía por palabra, por la voz, por el nombre. Su esposa hablaba mucho. Mis libros y mis cassettes habían sido un factor, un instrumento que Dios usó para llegar al corazón de la esposa. Entonces, él volvió a la casa, tomó un revólver y volvió. Ahora me tenía apuntado el revólver en las costillas y me decía, yo vine para matarte. Y empezó a llorar. Empezó a llorar desesperado. Y me dice, pero yo esta noche entré a la iglesia. Yo no quería escucharte. Yo vine para matarte, yo no vine para escucharte. Pero entré a la iglesia para esperar que terminase la reunión, para agarrarte. Y el Espíritu de Dios me agarró en la iglesia. Y yo soy un miserable. Yo soy un hombre malo. Yo no valgo nada. Yo no tengo ni siquiera valor de matarte. Yo siento que el Espíritu de Dios me toca, me llama. Yo siento que tengo que entregarme a Jesús. Pasaron algunos años, yo estaba andando por la Plaza de la República, en el centro de San Pablo, y vi mucha gente aglomerada, y vi que alguien predicaba. Y como era una predicación, es raro hoy día ver una predicación en plaza pública, y lo que el hombre hablaba era coherente. Él no gritaba simplemente, no, no, lo que él hablaba tenía coherencia. Y yo me acerqué al grupo de gente que rodeaba, escuchaba a este hombre. Y cuando lo veo, para mi sorpresa, era el hombre que un día colocó el revólver en mi costilla. Tuvo un mensaje lindo. Las personas estaban emocionadas escuchando su predicación. Cuando terminó, él empezó a distribuir libritos. Era un libro que yo escribí, Conocer a Jesús es todo. Comenzó a distribuir gratis a todos. Después, cuando terminó la reunión, yo me aproximé de él. Y él me abrazó emocionado. Me dijo, pastor, mi hogar es un hogar feliz. Sabe que yo soy tan feliz que no sé cómo gritar al mundo que un día Jesús llegó a mi vida, que un día encontré a Jesús. Y pastor, Dios me prosperó tanto en estos 2 años, que mire, tengo hasta dinero para andar regalando libros. Eso es lo que Dios promete. Tu hogar puede estar destruido, tu vida puede estar destruida, tus sueños pueden estar destruidos, pero si tú te arrepientes y te conviertes de todo corazón y con toda tu alma y vienes al Señor Jesucristo, Él te va a devolver todo lo que el enemigo te quitó. Esta figura aquí, los cautivos volviendo a Sion. Ustedes saben que cautivos son cautivos, esclavos son esclavos. Ellos no llegarían de avión. Ellos no llegarían llevando maletas Samsonite. Ellos no llegarían llevando su laptop en el maletín de mano. Eran esclavos, eran cautivos. Llegaban vistiendo trapos viejos, sandalias acabadas. Llegaban a pie después de haber caminado días y días desde Babilonia al monte Sion, a Jerusalén. Esta figura de los cautivos volviendo es simbolizada por el hijo pródigo en la parábola. El hijo un día se fue por su desobediencia, partió. El pecado siempre te lleva lejos, lejos de Dios, lejos de tu familia, lejos de tus valores, lejos de tus principios, lejos de ti mismo. Es por eso que el pecador no se entiende. Y si no se entiende a ti, ¿cómo puede entender a los otros? Es por eso que el hombre sin Cristo no puede tener un hogar feliz. Es por eso que el hombre sin Cristo, aunque tenga dinero, no le satisface. Es por eso que el hombre sin Cristo es un pobre cautivo de los vicios. Es un hombre desesperado, es un hombre vacío. No tiene paz ni de día ni de noche. No puede dormir. Pero un día, ya en la tierra de miseria, el hijo pródigo dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dios dice, si te arrepintieres con todo tu corazón. si te convirtieres con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces yo te traeré. Y el joven, el hijo pródigo, volvió. Volvió lleno de trapos inmundos. Yo siempre uso esta figura y la voy a usar más. El hijo volvía y el padre, desde el terrazo de la casa, contemplaba la carretera por donde un día el hijo fue. Y el padre esperaba porque decía, un día mi hijo va a volver. ¿Sabes qué? Desde que te fuiste, Dios te está esperando porque Él sabe que un día vas a volver. Y de repente el padre vio que el hijo venía y salió a su encuentro. Y cuando llegó cerca del hijo y quiso abrazarlo, el hijo estaba vistiendo trapos inmundos, estiércol de puerco colado a su ropa, cabellos largos, sucios, desgreñados, uñas largas, sucias, estaba oliendo a puerco, los piojos cayendo, era cautivo, volvía de la tierra de cautividad, volvía para Sión, volvía para los brazos del Padre. Y cuando el Padre salió para abrazarlo, dijo, ¡ah, qué pena, qué asco, no puedo abrazarlo! Quiero abrazarlo, es mi hijo amado, pero está sucio, está oliendo a puerco, no puedo abrazarlo. Entonces mandó llamar a los siervos y dijo, por favor, báñenlo a mi hijo, lávenlo, cámbienle de ropa, porque yo quiero abrazarlo, pero así sucio, no puedo abrazarlo. ¿Es eso lo que la parábola dice? Claro que no, querido. ¿Y sabe por qué no? Porque tú no tienes que bañarte solo. Tú no tienes que cambiarte las ropas. Tú no tienes que vencer tus pecados, tus vicios, tus hábitos solos. Tú tienes que venir al Padre como estás. Y el Padre te va a abrazar. Dios nunca va a tener asco de ti. Puedes traerle la vida como quieras, como estés. No interesa quién eres. No interesa cómo estás. Escúchame tú por la televisión en este momento. No importa quién eres. No importa cómo estás. No te quedes sentado. Ven a los brazos del Padre. Vuelve para Sión. Deja la tierra de cautividad. Conviértete de todo corazón. Reconoce tu incapacidad. Reconoce tu deficiencia. Reconoce que Dios es grande, que Dios es todopoderoso, que para Él no hay imposibles. Este es el momento de tu decisión. Esta es la grande noche de tu vida. Cuando llegue dentro de un momento, el momento en que yo te llame para venir, no te quedes sentado. Ven a Jesucristo. Yo quiero contar esta noche la experiencia de Ronald. Ronald, en el pequeño histórico que él escribió para mí, dice, pastor, yo ya hice de todo en la vida, lo peor de lo peor que usted puede imaginar ya hice. Joven, me volví un alcohólico, entré al mundo de las drogas, destruí mi vida, fui infeliz, me casé, estaba destruyendo la vida de mi familia. Ustedes saben que una noche la esposa había aceptado a Jesucristo, ya una noche ella llamó pidiendo ayuda al pastor. El pastor Urdaneta tomó el carro y fue allá para auxiliar a la señora, porque ella decía que el esposo la estaba agrediendo. Y cuando llegó a la casa, realmente Ronald estaba un energúmeno, literalmente poseído por el enemigo, y quería golpear a la esposa. Y cuando el pastor trató de acalmarlo, él vino queriendo agredir al pastor, y al pastor no le quedó otro remedio sino llamar a la policía. Y vino la policía y derrumbaron la puerta, y entró la policía y el pastor Urdaneta, y agarraron a él y lo llevaron a la prisión. Pero Dios hizo maravillas en la vida de Ronald. Y esta noche, Ronald entra al tanque del bautismo. ¿Y sabe quién lo va a bautizar? El pastor Urdaneta, el que un día entró a su casa para llevarlo preso. es el hombre que le llevó el Evangelio también. Y ahora, transformado por el poder de Dios, Ronald entrega la vida porque quiere ser fiel al Señor Jesucristo mientras Él viva. Ronald, tu vida fue una vida de luchas, de tristeza, una vida de destrucción, de autodestrucción. Gracias a Dios que encontraste a Jesús. Yo creo que ahora tu hogar va a ser un hogar feliz, vas a ser feliz a tu esposa, a tus hijos. Qué ironía de la vida, el pastor que un día entró con la policía para llevarte, hoy es el pastor que te bautiza. El mismo pastor que te prendió es el pastor que te liberta en el nombre de Jesucristo. Por ese testimonio público que quieres dar, para el perdón de todos tus pecados pasados, el pastor Rudaneto, como siervo del Señor, te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vida nueva para Cristo. Un hombre nacido de nuevo. Así son las cosas maravillosas con Dios. Pero ¿qué puede hacer Dios sino llamarte? Traerte por la fuerza, nunca lo va a hacer. Y ahora yo pregunto esta noche, aquí en Atlanta, y pregunto a los amigos en todos los países. No quisiera que se levanten las personas que ya se levantaron el miércoles y que se levantaron ayer jueves tampoco. Pero si tú no te has levantado y esta noche quieres decirle, Señor, yo quiero ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, como lo fue Ronald en este momento. Yo quiero comenzar una nueva vida, yo quiero entregarme a ti. Yo quiero unirme a tu pueblo, yo quiero prepararme para la venida de Cristo. Si tú quieres decirle eso a Jesucristo esta noche, te voy a pedir en el nombre de Dios que te levantes y vengas aquí adelante. Si me preguntas, pastor, ¿cómo iré? Yo te respondo, tal como estás. Eso es lo que va a cantar Kiomi en este momento. Tal como estás de pecador, sin otra fianza que su amor, ven a Jesús. ¿Dónde está la primera persona que quisiera levantarse esta noche expresando su deseo de unirse al pueblo de Dios a través del bautismo? Cuando la primera persona comience a venir, Kiomi va a empezar a cantar. ¿Dónde está la primera persona? El Espíritu de Dios se está moviendo en este momento y te está llamando. Gloria a Dios. Allá vienen dos personas lindas. ¿Dónde estás? En cualquier lugar del mundo donde el Espíritu de Dios te esté llamando, ven a Jesús. Yo voy a estar orando ahora mientras el Espíritu de Dios te va trayendo. Lentamente levántate y ven a Jesús. Hoy es el día de buena nueva. Soy de pecado, sin otra fianza que su amor a ti. Personas aquí, pero el Espíritu de Dios sigue moviéndose. Podríamos esperar esta noche por lo menos unas 10 personas más que se levantarán y vendrán. Ahí viene la primera, ahí viene la segunda. ¿Dónde estás tú? El Espíritu de Dios se está moviendo, el Espíritu de Dios está tocando tu corazón. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Miren esa adolescente aproximándose al Señor Jesús. Otro jovencito viniendo allá. En este momento el Espíritu de Dios está tocando tu corazón. Tú sientes que Dios te está llamando. Ven a Jesús. Esta es tu grande noche. Esta es la noche de tu decisión. Donde estés, en el país donde estés, en el estado donde estés, déjate traer por el Espíritu Santo. Este es tu grande momento. Deja la tierra de la cautividad. Ven para el monte Sión. Ven al Señor Jesucristo. Ven al Padre. Como hijo pródigo, tráele tu vida como estás. No trates de arreglar tu vida solo. No trates de luchar solo. Solo Jesús puede ser el milagro en tu vida. Entonces ven a Jesús como estás. Este es el momento. No pienses más. No postergues. Es ahora. Es en este momento. Aunque estés nervioso, aunque tus manos tiemblen, levántate. El Espíritu Santo está tocando tu corazón. Los ángeles vendrán para traerte. Sigue viniendo. Y aquí miren esta pareja linda que está viniendo. El Espíritu todavía se está moviendo. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Te vas a quedar sentado ahí? ¿Vas a volver triste para la casa cuando la voz de Dios está tocando y tocando las puertas, la puerta de tu corazón? ¿Puedo esperarte? Gloria a Dios por esa decisión, niña. Miren ese muchacho, miren ese otro joven. Ven, déjate traer por el Espíritu Santo. Si tienes que incomodar a las personas saliendo ahí, no tengas miedo. Jesús lo dejó todo, vino aquí. Sal tú, ven al encuentro de Jesús. El Señor Jesucristo dice así: si tú no declaras mi nombre delante de los hombres, yo no declararé tu nombre delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces ven, confiesa el nombre de Dios delante de los hombres. Dile a Jesús que has encontrado a Jesús. Dile que quieres vivir para Él. Miren, cuántas lindas personas viniendo al encuentro del Señor Jesucristo. Este es el momento de tu vida. Kiomi canta una vez más. Y mientras Kiomi canta, déjate traer por el Espíritu Santo. Yo voy a estar orando por ti. Tal como soy de pecado, sin otra fianza que su amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, yo no conozco la vida de estas personas que están aquí adelante, pero tú sí. Tú conoces toda la historia de ellos, desde cuando estuvieron en el vientre de la madre y nacieron, las cosas que acontecieron cuando eran niños, cuando eran jóvenes, las lágrimas que derramaron, las heridas que se abrieron, los fracasos, también las victorias que tuvieron. Nada está escondido para ti. Qué bueno, Señor, que estas personas pararon de correr y vinieron a tus brazos. son los cautivos que vuelven al monte Sión. Esta tierra no es nuestra. Estamos de camino para el verdadero hogar, Sión, Jerusalén celestial. Pero mientras ese día no llega, tú estás juntando a tus hijos arrepentidos en tu iglesia, que es Sión en este momento. Oh Señor, toca con tu mano poderosa estas vidas. Toca la vida de las cientos y cientos de personas que se han levantado en otros lugares. Mañana será un día grande, extraordinario en la vida de estas personas. Oh Señor, sigue haciendo milagros. Haz por ellos lo que ellos no tienen fuerzas para hacer solos. Devuélveles lo que el enemigo les quitó. Han vuelto a tus brazos. Devuélveles la tierra. Devuélveles las cosas. Devuélveles los sentimientos, los valores, la familia. Responde lo que te están pidiendo en su corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén.